Quizás a nosotros nos cueste entender que Dios ha hecho todo este mundo para nosotros. Claro que puede haber vida, yo no estoy negando que pueda haber vida en otros planetas, pero los científicos mismos tienden a entender que parece que las condiciones para que pueda haber vida humana son unas condiciones tan exigentes, que muy probablemente estemos nosotros solos en todo el universo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y no es una especie de desproporción, un derroche innecesario? Igual Dios ha hecho el mundo, el universo, tan grande, para que sea una forma de manifestarte que te quiere tanto, o que eres tan importante para Él, como que a Él no le importa derrochar. Igual cuando unos esposos se regalan pues un anillo que es valiosísimo, y entonces es algo de derroche. Claro que es algo de derroche regalarse ese diamante o regalarse... Sí, pero aunque sea algo de derroche, quieren también expresar el amor que tienen en ello, ¿no? Todo esto lo he pensado para ti. Y la verdad es que es un primer aspecto de la creación. Dejarnos impactar por su grandeza. Y además los científicos, cuanto más descubren, más conocen que les falta por saber. Cuanto más sé que no sé nada. Y es verdad, recuerdo haber escuchado a un científico, decía, mira, esto es como, consigues abrir una puerta, y entonces entras en una habitación, pero en esa habitación en la que has entrado, de repente hay 7 puertas. Abres una de las 7 puertas, entras a una habitación en la que hay 7 puertas más. Entonces, claro, esto claro, es verdad que cada vez sabes más y conoces más, pero a la medida en que sabes más y conoces más, eres consciente de que te falta más por saber. En el fondo, la sabiduría humana es casi ser conscientes de que sabemos muy poco.